Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estamos en comunicación con José Olivo, parte del gremio de Canillitas. Buen día, José. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo te va, Rocío? Bien. José, ¿cómo se está desarrollando la actividad de los Canillitas hoy en día? La actividad de los vendedores de diarios está viene mal a partir de las diferentes alternativas comunicacionales que hoy tenés. Es una actividad donde la gráfica viene en desmedro. Sí. Si uno lo piensa desde lo ecológico, hasta es razonable, porque lo que hoy está digitalizado evita la tala de árboles, evita un montón de cosas, pero con esto se lleva nuestro trabajo. Claro. ¿Y qué alternativas están tratando de llevar adelante ustedes? No, como alternativa estamos tratando de incorporar nuevas alternativas de venta, ¿no? Opciones de venta. Nosotros estamos autorizados por el Ministerio de Trabajo a ejercer el derecho, y en ese ejercicio del derecho estamos obligados a exhibir para la venta todo tipo de publicaciones, desde el editor más chico al editor más grande y de la diversidad ideológica que se te ocurra, porque a nosotros eso no nos interesa, no nos puede interesar de dónde venga. Nosotros somos vendedores de diario y tenemos que darle la posibilidad al lector de tener acceso a todo lo que está editado. Y me parece que es un espacio plural y que eso lo tenemos que defender y que es lo que nos caracteriza como tal. Y eso nosotros lo tenemos que capitalizar para que podamos incorporarle nuevas alternativas de venta, como decíamos antes. En algún momento pensamos en los servicios a la comunidad, como es el SUBE, como es venta de entradas para espectáculos públicos, todo digitalizado. Todo eso a través de un sistema interconectado de puesto de diario con alguna plataforma que se encargue de venderla, que nosotros la habíamos armado y desde el sindicato se lo bajó porque fueron a pedirle plata a alguno que, bueno, esto si lo vas a escribir hay que buscarle la vuelta como ponemos, ¿no? Sí. Pero bueno, quisieron quedarse con un pedazo más de lo que correspondía y nos voltearon el proyecto. Claro. ¿Y la cuestión cooperativa desde qué lado la encaran? La cuestión cooperativa es que hoy el sistema como tal, ustedes lo sufren por como editorial pequeña, sí. Es muy perverso el sistema de distribución, que quiere cobrar para la colocación, para estar en los puestos de diarios, y quiere cobrar para levantar la devolución. Entonces, ¿qué pasa? Al pequeño editor le es carísimo eso, entonces termina el desmedro de la venta, porque tienen que su queso, lo tienen que volcar al costo de la publicación, y el costo de la publicación termina siendo carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos ese tipo de cooperativa manejado, que, a ver, hasta es entendible desde la distribución eso que piden, ¿por qué? Porque tienen toda una empresa montada que para poder sostenerla, la tienen que sostener con ingresos, no tienen otra forma, porque cuando le cae Camioneros y le pide que por paritaria se resolvió el incremento de salario para los compañeros de un 30%, se lo tienen que dar, y algún lado tiene que salir. Eso, hasta desde ahí se entiende. Ahora, nosotros queremos la cooperativa real de los trabajadores para poder hacernos de la publicación. Queremos que esa cooperativa está gestionada por trabajadores y funcione como realmente como es la génesis de la cooperativa, como se entiende, como lo entendemos, y no solo para obtener beneficios impositivos o tributarios. ¿Cuáles eran esas cosas que no les gustaban de la dirigencia sindical de su gremio? Pues mira, nosotros estuvimos hasta el 2011 acompañando esta conducción, convencido de que esta conducción era lo mejor que nos había pasado, a partir de que veníamos de un proceso de entrega hasta el año 2006, que se hizo cargo la actual conducción del sindicato, que venía entregando derechos y conquistas, y los vendedores cada vez quedábamos con menos. Y bueno, de hecho, nosotros en el año 2007, cuando estuvimos adentro, acompañamos el proceso de recuperación del día de descanso, nuestro día, el día 7 de noviembre, el día de Canillita, junto con todos los trabajadores. Se recuperó y el sindicato estuvo a la cabeza, la conducción estuvo a la cabeza. Y en el año Después, cuando vimos que cedía a las presiones de las grandes corporaciones, de los grandes grupos económicos editoriales, nos dimos cuenta de que ya no teníamos más nada que hacer ahí adentro. Y agarramos y 11 compañeros decidimos irnos de la conducción y armamos la agrupación 7 de noviembre, que es la que enfrentó electoralmente en el año 2013 a la actual conducción, que se judicializó. Y cuando las cuestiones políticas se judicializan, terminan en cara o seca. Del lado que cae la moneda gana, y bueno, cayó del lado de él y perdimos. Pero así como cayó del lado de él, podría haber caído del lado nuestro y viste, perdían ellos. Pero bueno, es así. Lamentablemente estamos afuera. Lamentablemente no nos queda más alternativa que la lucha para poder mantener la actividad viva y tratar de siga vigente esto que nos da de comer día a día a todos los canillistas, ¿no? Sí, me quedé pensando en si han tenido quizá algún apoyo desde algún lado, sea político, sea de sindicatos que no tienen nada que ver con la cuestión canillita, o si están completamente solos llevando adelante esta lucha. No, tuvimos acompañamiento, nos acompañaron, hubo sectores políticos que nos han acompañado, que han entendido la lucha canillita como algo propio, nos han dado una mano, obviamente que no lo vamos a nombrar. Bueno, porque vos viste como esto es toda la vuelta con una rueda, hoy están con vos, mañana se dan vuelta y están con el otro, pero bueno, en su momento nos dieron una mano enorme, varios sectores que obviamente en esta vida política uno genera amores y odios, y el actual secretario general del sindicato ha dejado en un penal, estuvieron del lado nuestro y nos dieron una mano importante políticamente y económicamente. Nosotros en lo personal formamos parte del Partido Solidario, donde ahí estamos muy presentes con la gente del Movimiento Evita, así que les agradecemos esta oportunidad que nos dan de poder expresarnos. Bueno, buenísimo, entonces estamos en contacto. Dale. Hasta luego. Chau. Hablábamos con José Olivo del gremio de Canillitas. Revista Amartya. www.amartya.com.ar